Escuchamos Alucinaciones en Familia desde su nuevo trabajo, Jessica Mescalina China. Esta banda que viene hace un tiempo amagando con la salida de su segundo disco, han sido agitados en las redes por la señora Victoria Guevara para que salgan a tocar, salgan del búnker, salgan y toquen, prácticamente fue que les puso. Es verdad, sí. Tuvo resultado, le mandamos un saludo a Vito que está escuchando, gran fan de ustedes. Y bueno, justamente la banda respondió hace una semana, largó su segundo trabajo en medio de una gran expectativa en redes, donde también fueron al borde, pasaron de querer lincharlos por demorar a amor y otras cosas por después de la sensación de ese disco, justamente, de la que había dejado las canciones. Y también se vienen con dos fechas, con La Hermana Menor y una vuelta por la Argentina, si todo anda bien. Para hablar de todo esto que recibimos a Pau, ya más o menos lo escucharon ahí la voz. Pau, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Un gusto tenerte por acá. No, el gusto mío de volver acá y al estudio nuevo que está precioso. Bien. Pau, ¿ustedes son una banda que se deben a su público en esta cuestión de que la gente los agita y ustedes van? ¿O es una cuestión que ustedes van por su propio camino y a cagar a la gente? No, mitad y mitad. Obviamente estamos agradecidos de que haya gente que venga de cualquier diferente punto del país a vernos. Eso es un agradecimiento que siempre tenemos y que queremos hacer valorar justamente el gasto de la entrada para que se vayan con una emoción linda, por lo menos, o, bueno, perturbadora también, pero que conmueva para algo, que sirva para algo. Pero está, por otro lado, entendemos como la única manera que podemos llegar a percibir la música, que es que, bueno, está, principalmente que nos guste a nosotros y que nos conmueva a nosotros, porque sabemos que después eso por contagio a alguien más, supongo que le puede llegar a pasar. Ajá. Pero sí, es un equilibrio entre ambas. No nos hacemos lo boludo de que ay, no hacemos música simplemente para nosotros goce, y somos conscientes que hay gente que eso está a la expectativa, entusiasmada por, bueno, como vos decías, por el segundo disco, que yo hasta ahora nunca había recibido tanta expectativa por un disco que no había salido. Como que no tan buena onda. Por eso, y así que estás re contento. ¿Y en la interna cómo vieron ese lanzamiento, no? Porque fue una semana, lo pusieron en YouTube, la gente estaba como más o menos media hora esperando ahí, más o menos media hora, porque fue más o menos lo que me pasó a mí, pero capaz que fue más, o menos, depende de quién. La cuestión es, ¿cómo vivieron ustedes ese lanzamiento? O sea, previa, donde la gente los agitaba en las redes, hasta que se largó el disco, y después esa evolución que hubo por parte de la gente, que mucha gente, muchos músicos, dándole para adelante. Sí, como siempre, entre músicos, ahí dándonos para adelante y para atrás, ¿no? También. No, pero por lo menos no aparecieron en comentarios negativos. No, por lo menos no. ¿Cómo es? No, hay sí, un cóctel de emociones entre ansiedad, alegría, al mismo tiempo, bueno, las inseguridades de siempre, ¿no? Digo, bueno, sacar un disco, bueno, tal, yo qué sé, puede gustar, como puede, no sé, ser una catarata de odio, o bueno, las dos cosas sería más interesante también. Pero, no, un cóctel de todo, en lo personal, nada, como re contento de estar una vez ya terminado, ¿no? Más o bien fueron 4 años de trabajo y demencia, y 4 años que también pasó mucha agua bajo el puente como grupo humano, que prácticamente o nos unía más o de última tal vez que cada uno por su camino, y adiós Alucinaciones. Por suerte salió bien la foto y nada, seguimos estando acá un poco molestando. Esos mojones siempre como de alguna manera reviven el grupo, ¿no? ¿Cómo? Esos mojones, digo, de y sacar sí, un disco, tocar. Hablar, siempre es un momento, claro, entre de agradecimiento y de alguna manera también un velorio, ¿no? De todo lo pasado. Y claro, sí, es como que como un cierre de etapa para. Y más perezas. Y claro, sí. Malo viene es como ese doble punto ahí que nunca entendés muy bien, si es comienzo o final. A tan solo una semana en YouTube se reprodujo 4.144 veces, estoy hablando fue hoy tipo a las 6 de la tarde, más o menos. 4.144 veces, una semana de vida. Casi listo. YouTubers, casi. Porque sí, ya están ahí, ya pueden empezar a reclamar. Un éxito. No, pero para lo que son bandas locales, me parece que bandas locales independientes, sí, no, que zapado, vale zapado. A poner ese sellito de esa cuestión ahí, porque a veces cuando tenés una productora atrás, está bien otro hit que es distinto y es otra jugada. Pero para una banda como ustedes, que se arman todo entre ustedes, es como pila. Sí, no, sí, abundante. Sí, no, mismo cuando pusimos, por primera vez, publicamos el video, que ahora hay una opción que se puede poner estreno, que eso te dice, bueno, en tal hora se va a subir el disco y lo vas a poder escuchar de principio a fin a tiempo real. Ponele, si vos entrás por la mitad, arrancás desde la mitad, no es que podés volver para atrás y escuchar el disco. Y malo bien, había 70 personas que está ahí escuchando, yo, no sé, yo me imaginaba, no sé, sentado en la silla frente a la computadora escuchando el disco y está, no, re lindo, y eso, que haya gente todavía que escuche discos, es increíble también, ¿no? Que tenga la paciencia de eso, sentarse 30 minutos a prestarle atención a una cosa sonora. Porque esta es cuestión de la era digital, ¿no? Es una cuestión que como que precisás... Sí, la velocidad ya. Del scroll. Estamos sí. Todos con la percepción con la velocidad del scroll. Sí, escuchás sí. Unos temas, o capaz que escuchaste uno y no te copó y ya te fuiste. Ah, sí. Sí. No, que viste que dicen... Viste esos estudios que está, tomalo con pinza, ¿no? Pero dice que hoy en día la gente no puede estar enfocada en una cosa no por más de 6 minutos. Y si fumás marihuana, capaz que menos. Peor. No, pero hablando en serio, me gustaría decir que más allá de la facilidad con las redes y todo, que en una semana haya habido esa cantidad de visualizaciones, que se hayan colgado a escucharlo ahí en ese momento del estreno y todo eso, 70 personas, o me decís 60, me parece un éxito. No, está de más, está de más. No, está buenísimo. Está buenísimo. No, y nuevo para nosotros también, porque yo por lo menos nunca había publicado un disco así que estreno en YouTube. O sea, rarísimo, ¿no? Fue como también más curiosidad de nuestra parte de hacerlo así como para también experimentarlo y ver qué onda. Y no, la verdad estuvo bueno. Porque es eso, la gente podía chatear en el momento, tiraban eso, cualquier bolazo ahí. Dale, subí el disco, pao, que si no vamos a matar uno de Peñarol. Bueno, de jugar. Claro, porque debe aparecer un aviso al público de que en tanto sale coso. Claro. No, yo no lo vi así. Sí, veo campaña expectativa. En el Facebook creo que también está, ¿eh? Hoy subí la cartelera esta que hago yo y también me daba la opción de poner estreno. Mirá. Me daba ahí como el tiempo de decidir ahí, no sé, nuevo. Bien, hay que experimentar. Sí, son modalidades nuevas que tal vez... Qué bueno sos ajeno, vos de alguna manera siempre te vas familiarizando, capaz que no sos un hacker, pero te vas familiarizando. No, sí, la profesión de diseñador gráfico de estar frente a una computadora, te lleva a eso. Sí, te lleva a no trabajar y dedicarte a un miedo. A evadir el trabajo. Básicamente. Con otras cosas, sí. Bueno, ¿cómo fue el trabajar este segundo disco? Un segundo disco que se llevó su tiempo, ¿no? Porque ustedes tampoco los corría nadie, ustedes tipo tenían sus procesos personales y me imagino que a la hora de componer también. ¿Cómo fue trabajarlo desde ese lado? Quisimos, en un principio, después de haber sacado el primer disco, lo que nos propusimos, sin una idea muy clara, fue intentar hacer algo diferente al anterior. Uh-huh. Y compusimos una primera tanda de 12 canciones, que la grabamos, batería, guitarra y bajo. Y después nos encerramos de vuelta al garage y compusimos 15 canciones más, que también la grabamos ahí, bajo, batería y guitarra. Y después, una vez de tener como esas, no sé, 30 canciones más o menos, hicimos un filtro de 12. Y después de 12 pasaron a 10, y después de 10 a estas 7. Pero simplemente una cuestión de... las que quedaron fueron las que en definitiva bancaron más la temporalidad de que no nos aburriéramos de ellas. Prácticamente fue eso. De que, o sea, pasaron ese filtro. No nos embolaron tocarla 350.000 veces. Exacto, exacto. Como que las canciones que menos nos hacían pesado, que ya nos aburrían, como que siguieron camino y obviamente las naturales que ya, no sé, nos aburrieron o que está, no. O que la grabamos medio como el culo y te quedaron en esas tomas, viste, medio mal o cosas, está, para afuera de la cancha. Y fue también como un proceso de ir descubriéndolo de a poco, porque claro, al tener 30 canciones podíamos haber perfilado para diferentes perfiles, porque claro, habían canciones más rockeras, algunas más pop, algunas más para adentro, había hasta un candombe, ponía que nunca habíamos hecho un candombe, había como diferentes perfiles, digamos. Tampoco era una cosa de trastorno personalidad, viste, de muchas, pero se podía haber tomado como eso, un disco más agresivo, más calmo, más y quedó esta demencia que es como un poco un cóctel de todo, ¿no? Donde hay pop, ruido, rock, no sé. Ahí está, hay una suerte de bolero, incluso. Sí. El primer tema y arranca que con tu voz ahí, dice, vos, este es Miguel, ¿no? ¿Es claro, el... sí, piano, piano y vos nomás. Sí, muy jugado. No, se nota que hay algunos cambios con respecto a la forma de componerlo. Por lo pronto me parece que están como más colectivizadas el tema de los ambientes que generan ustedes usuales con sonido y demás. Tiene como distintos matices ahí. Eso también fue una cuestión que se lo fueron planteando, tipo, o se fue dando así simplemente. Sí, yo creo que es una cuestión de tiempo, porque está eso, veníamos también de un primer disco, que mal o bien eso pudimos experimentar como grupo humano, es aceitada, por decirlo de alguna manera, y creo que, bueno, en este disco se culminó también un poco más, fluido el entendimiento entre todos nosotros como integrantes. Uh-huh. Pero sí, claro que el tema de eso, al estar más tiempo juntos haciendo música, facilitó a llevar a un entendimiento quizás en grupal mejor. Porque no debe ser fácil, ¿no? Porque todos ustedes conviven con otros proyectos, todos saben de música, todos uh-huh. tienen una cuestión de, no sé si ego es la palabra, pero capaz que sí. Sí, ego también, sí. Y que también para equilibrarlo, ¿no? A la hora de trabajar juntos, aparte con la cantidad que son, ¿no? Sí, no, sí, por suerte la plata lo soluciona todo. No, no, no, no, no. Sí, no, no, que es bravo, pero al mismo tiempo también es eso. Ya nos conocemos también de hace tiempo, mal o bien eso, tenemos la paciencia también bastante aceitada, aparte de la música, y bueno, la tolerancia también, ¿no? Porque también somos amigos, aparte de eso, ser músico que crea canciones, somos muy amigos, muy muy allegados, y también tenemos como esa válvula de escape cada uno, de tener diferentes proyectos, como también como para hacer otras inquietudes, ¿no? Porque, claro, si todo quizás dependiera del núcleo solo de alucinaciones, quizás habría, no sé, más frustraciones artísticas, ponerle de bueno, no puedo hacer esto acá y me siento re frustrado. Lo bueno que yo, que sé, mismo yo me ha pasado, a veces presento una canción, ¿viste? Que no guste. Y está, todo bien, ¿viste? La saco porque sé que después puedo tener alguna otra banda en donde volcarla o otro proyecto disco en donde dejarla. En y tu eso... caso tenés como... Claro, ¿no? Y de todos los gurises también. Eso también como que aliviana la cuestión. Como que, bueno, saber que no todo tiene que ir para alucinaciones y no todo tiene que ser alucinaciones en familia. También existen otras bandas. Ahora, ustedes son una banda que, y ustedes son conscientes, que se han ganado como un lugar predilecto en la escena. Sobre todo se notan en los toques, donde cada vez va más gente, donde hay mucha diversidad en cuanto a generaciones. Hay mucha gente que son músicos que va a verlos, y eso capaz que de alguna manera aumenta también la responsabilidad en cuanto a la forma de trabajo, en cuanto a la forma de composición y también en cuanto a la forma de subirse al escenario, ¿no? Y plasmar un show con hecho y derecho. ¿Eso a ustedes les pesa o es algo que tipo lo toman como algo secundario y chao? No, no, lo tenemos en cuenta, ni que hablar. Es un poco lo que hablamos sobre al principio sobre la gente, si le damos bola o no. Es un equilibrio, es como manejarse en esa bipolaridad entre ser un poco egoísta y un poco más, no sé, ver las cosas un poco más, la foto más grande y colectiva. Pero, claro, generacionalmente pasa que, claro, nosotros ahora no somos los cachorros como éramos antes, ahora tenemos 30 y pico y monedas y ahora estamos rodeados, ¿no? De los pebetes y las pebetas de las nuevas generaciones y veteranos también que se van acercando, que eso quizás antes no te iban a un antro donde nosotros tocábamos, pero ahora, no sé, quizás a un Blues Live. Se animan a ir. Yo me he sorprendido en muchos toques encontrarme con gente y decir, ¿qué haces acá? No, porque vine, o ya sea porque hayan escuchado el programa o por lo que fuera, terminan como desembocando ahí y dicen, que estuvo divino, me encantó. Y gente se encuentra nada, ¿verdad? No, y eso está más que bienvenido. Obviamente a nosotros nos re gusta eso, ver gente más joven y gente más veterana que caiga a los toques y salir un poco del círculo vicioso de siempre, ¿no? De bueno, nuestros amigos, la gente más o menos rodeada de nuestro mismo entorno, que está, eso si bien obviamente está buenísimo, pero nada, como todo llega a enviciar y saturar. Bien. Uno de los comentarios que salió en YouTube, en esta cuestión de espera que hablábamos hoy, me olvidé buscarlo y ahora lo fui a buscar, trae una definición del disco. Y yo le voy a pasar a leer porque me parece hermoso. Dice, es un abrazo después de un polvo asqueroso. El mejor comentario. Es un comentario. Oh, precioso comentario. muy particular. Lindo, muy lindo. No, pero está muy bien. ¿Para vos coincidís con esto? Sí, reconocido. No, que es más, ese comentario lo hicieron en el chat en vivo. Durante, yo me empecé a cagar de la risa. Y parece que uno se lo robó y lo posteó en el comentario después, en el video. Que abajo dice, che, vos me robaste el comentario. Se ve que son amigos. O sea, ¿no? Que se empezaron a bardear. Claro. Claro, no, pero una buena, porque se ve que se conocen, no sé, dice cassettes, yo supongo que deben ser los gurises de Paysandú, yo supongo que deben ser ellos, pero no, y estoy bastante de acuerdo, sí, con la sensación esa de entre desagradable intensidad al palo, y bueno, y después la calma de acabar y coso, y estar ahí de éxtasis, no sé, de cristales, esa cosa inexplicable. Pero sí, de una. Estoy re de acuerdo con el segundo. Bien, y un poco hablamos de la versatilidad de este disco, justamente, que tiene temas que te disparan para distintos lugares. Hay temas un poco más cargados de pop, hay otros que tienen un poco más de rock, hay otro tema que son hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención, que es como un bolero, que es como arranca justamente el disco. Y lo vamos a pasar a escuchar, si te parece. Vamos a escuchar Insulina para todos ustedes. Vamos arriba, Sam. Hoy cualquier luz puede ser un sol. Hoy cualquier cuerpo puede ser Dios. Hoy cualquier absurdo me da su amor. Pero no hay nada como vos. Sé que dormís con la boca abierta. Sé que mentís si no te afecta. Será nos reíamos acerca de las atmósferas propuestas para alucinaciones en familia. Hace unos años, en este programa le hicimos una suerte de homenaje a la hermana menor. En aquel momento te consultamos y te invitamos justamente a participar, y tú nos comentabas que era una de las bandas que más habías visto hasta el cansancio, que la habías visto en diferentes toques, que era una banda que te gustaba mucho. Y bueno, se están sacando un gusto, ¿no? Porque ahora el 13-14 en Blues Live se van a estar haciendo una fecha doble con la hermana menor. ¿Cómo surgió esa fecha? ¿Es un gusto personal? Sí, no, ni que hablar eso, como decía, que yo en lo personal es una banda que recontra admiro, es influenciable para mí, no solo en los sonoros, sino por ejemplo en la letra del Tusi, como un referente para mí en cuanto a eso, a las letras. Tiene muchas similitudes con lo que hace Borne. Y claro, no, que fuera joda, que claro, yo venía, viste, como más del punk y claro, yo lo común de escuchar del punk eran como tal letras bajadas más a tierra, ¿no? Contestatarias y con mensaje como crudo y directo, ¿viste? Uh-huh. Digo, tal, sí. O si no, lo que por lo general escuchaba después era Mateo, ¿viste? Que yo que sea como más poético, ¿viste? Todo más, yo que sé, universal. Sin nada que ver. Y después viene el Tusi, que viene como esa cosa de mezclar como cosas cotidianas, ¿no? Paisaje cotidiano, pero darle como un vuelo, eso, universal o recontra poético, pero con cosas, con fotos recontra cotidianas, ¿no? De día a día, que... No sé, yo por lo menos en la música uruguaya que más consumía en ese tiempo no me parecía algo como común eso. Me llamó pila la atención. Por ejemplo, la primera canción que escuché de la hermana fue Antonio 92, que arranca... De pronto ella menciona a tu primo Antonio y cierra bien su camisa ocultando en su tien. ¿No? Como una foto rarísima, ¿no? Pero sin embargo, como que transmite, no sé, ese erotismo, ¿viste? Sin decir, no sé, algo mucho más explícito de, no sé, alguna parte del cuerpo. También el escote. No, claro, exacto. Más sutil. Claro, como una cuestión más sutileza, pero eso, entramar cosas cotidianas, pero darle como un vuelo, no sé, sea más universal o más hasta narrativo, ¿no? Uh-huh. Como una cuestión más narrativa, ¿eh? Y es una banda que tiene algunas características, ¿no? Que 2x3, pum, tira la bomba de humo y desaparecen. Y sí. De repente, pum, y aparecen, sí, con sí. Toda la fuerza, con toda la energía y con un montón de miembros nuevos. A veces hay esa cuestión de cambios ahora. Y ahora, ¿cuál es el presente de la hermana menor? ¿Están tocando temas nuevos? ¿Qué onda? Pues yo la vuelta lo fui a ver y mezcló un poquito. ¿Cómo lo viste en la trastienda o en Blue Light? En Blue Light, ahí va. Sí, ahora tengo entendido que ahora está tocando con ellos Sebastián Pina, que toca en Alucinaciones, Comunismo Internacional, Salvamento, que es un proyecto solista. Y no, yo por lo que escuché de los temas nuevos, viene como una onda más shoegazer pesada, ¿no? Más climática. Igual está el hermano, no sabe nunca para qué lado va a agarrar, porque puede estar ahora el shoegazer, pero el Tusi mañana se raya y quiere meter, no sé, un metal noruego gritado al palo y tal vez que agarran para ese lado, no sé. Pero no, sí, están como componiendo por lo que tengo entendido. Y nada, y ahora volviendo al ruedo con los toques en vivo. Bien, va a ser una fecha muy particular porque los agarra ustedes con temas que están como deseosos de tocarse en vivo. Bueno, pero ya los venían tocando igual. Sí, venimos tocando. Los venían mezclando ahí, pero igual, o sea, una cuestión de hacerse cargo ahora, ¿no? Tipo, bueno, sacamos el disco, ahora lo vamos a defender en el escenario. Sí. Y también hay una fecha en Argentina programada en principio para el fin de semana. En principio, que viene, sí, vamos. Crucemos dedos aquí de la sí, Argentina es día a día, a ver qué pasa. Es así, es el día a día. Miremos el dólar, básicamente. Sí, que es el 7 de septiembre, o sea, la próxima semana. Nosotros recontentos, vamos a tocar con las edades, que es ahí toca Ezequiel Rivero, que es muy amigo nuestro, ha producido disco Tres Pecados, de la hermana menor también. De la hermana menor, fue integrante de la hermana menor, tocó integrante de Carmen Sandiego, o sea que vamos a estar bien rodeado, digamos, porque está aparte de ser amigo de él, de otros amigos. Y estamos más que nada con la espera de eso, de a ver si podemos llegar a tocar y no cierran justo el lugar, yo que sé que por lo que nos están llegando, como que están cerrando bastante lugares culturales y eso. Pero bueno, vamos a ver, ojalá pinte, porque la verdad que tenemos pila de ganas de ir ahí. Y yo tengo ya hace como 13 años que estoy yendo a Argentina y tengo un montón de amigos que me lo vio, yo qué sé, para estar ahí. Más allá de justamente toda esa cuestión casi folclórica que tiene, ¿no? De compartir con amigos y compartir escenario con bandas amigas y demás, hay una cuestión tipo de decir, bueno, la quiero pegar a la Argentina, porque es un público que es interesante, ¿no? Para pegarla. O sea, sí, no, y es como que más que nada para poder llegar a desarrollar una profesionalización ahí, manejar una bipolaridad entre lo que es Uruguay y Buenos Aires, es interesante, pero al mismo tiempo pasa eso también, están en llamas ahora, ¿viste? Es como que. Yo no sé si con lo mal que están, nosotros actualmente podemos llegar a desarrollar una profesionalización allá. Puede ser como que no, ¿viste? Pero está muy bravo realmente, es muy bravo. Ni que hablar que manejar esa bipolaridad estaría bueno, pero de estar acá en Uruguay en un entorno eso mucho más relajado en cuanto a no tener esa presión de, bueno, está así, tomar esto como un laburo, de que me deje un sueldo por mes. Y poder, trasladar esa presión para allá. es un poco lo que hacen todas las bandas que viven de la música acá, en realidad. Uh-huh. La traen más de Argentina que lo que se producen acá. Exacto. ¿No? La banda grande, digamos. Y ustedes tienen ese plus de que ser banda independiente, de moverse todo, me imagino que también tiene otras cuestiones logísticas, sobre todo a la hora de mover la banda. Y claro, ¿no? También. Que también. No es así nomás, tipo. Y no, claro. No. El equipo, gente. Claro, allá también vamos a ver si llegamos al empate, ¿viste? Porque claro, nosotros es como medio que siempre lo que hacemos es de las ganancias de los toques de acá, hacemos como un fondo común y bueno, y eso, no sé, nos ayuda, no sé, garpar la masterización o garpar los pasajes o... ahora vamos a invertir malo bien lo que tenemos en el fondo en los pasajes allá, pero no sabemos, viste, si depende también cómo no vaya. Eso, si va gente, vamos, llevamos el empate bien y todos felices, pero si no va gente, bueno, está. De última es una plata que se destinó en ir a Argentina, tocar, y todo bien, tampoco es como una cosa que vemos que se quemó, viste, al aire, no sé, en birra y cosas que está todo bien, ¿no? Pero está. De última fue, bueno, pudimos expresarnos, pudimos compartir un momento y pudimos, salir de nuestras casas y conocer otro lugar. Fin de semana, ¿te traes algún fernet? Alguna cosita, sí, de una. Aguante el bagallo. Sí. ¿Este disco va a ser en formato físico? Por un lado nos encantaría, pero por otro lado está como todo plata en la vida y está, y ahora nosotros claro priorizamos en invertir en la masterización. Uh-huh. Que fue otro viaje, la masterización de este disco fue como por subgrupos, o sea, fue como una remezcla de la mezcla hacer y tal, que eso también lleva un cacho de tiempo, pero está, sí, no, nos encantaría. Al mismo tiempo también hay alguna idea de si se puede quizás en un futuro hacer un vinilo. Eso sería para nosotros que somos vieja escuela, viste, que tan nos encantaría, pero también es muy difícil porque acá no hay fábrica de vinilo, tendríamos que hacerlo afuera, que es tipo, por lo que tengo entendido, yo que sé, más que nada República Checa parece que tiene, no sé por qué, como un fuerte ahí en fábrica de vinilo, pero está, es todo burocracia también, ¿no? Porque no es que nosotros tenemos que ir a República Checa y traerlo de mulita para acá, no, es exportarlo acá, pagar. Ta. Bueno, hay un proyecto ahí, un muchacho que está haciendo vinilos acá, ahora desconozco el nombre, pero después cuando sepa te tiro. No, bien. Están los Little Bad Butterfly Records. Exacto. Que está, sí, se puede acercar y ver qué onda. Pero está, yo supongo que también para ellos debe ser recontra trabajoso, porque ellos están haciendo ediciones, por ejemplo, hicieron El Cuerpo y Alma, uh-huh. El de Alan por la Espalda, el de Día de Blues, pero claro, están tomando como un catálogo más clásico, por decirlo de una manera, que más de ahora, de discos de ahora. Pero sí, Nicolás, que nos encantaría. No se descarta por el momento. No se descarta, viste cómo son los sueños. Están ahí, después de que se cumplan, bueno, está. Puede ser una pesadilla, pero ¿qué va a ser? Bueno, viernes 13 en Blues Live, sábado 14 junto a la hermana menor. Dos fechas muy interesantes para ir a ver esta banda en vivo, Alucinaciones de Familia y la hermana menor. Esta es conjunción y vayas a ver qué se dispara de esa noche. Bueno, me parece que va a ser... ¿En qué día suenan los mejores temas? ¿O más ganas? ¿Es el viernes o el sábado? No, siempre me queda esa duda. En nuestro caso vamos a tocar los mismos temas, porque no tenemos tantos temas, imagínate. Bueno, pero ¿qué día se los agarra con más frescura, con más... Porque el primer día capaz que está fresquito. Igual estamos como medio locos, porque claro, toda esta primera mitad de año no hemos tocado. O sea, nos quedamos puertas para adentro liquidando el disco y no hemos tocado. O sea, sí, que se como loco vamos a estar. O sea, tenemos alta gana de tocar y eso. Así que no, cualquiera de las dos va a estar bar. Bien, se pueden arrimar. ¿Entradas en dónde? Entradas en Little Bar Butterfly Records, que está en Sinergia. Uh-huh. Y después también en página web, hay una página que se llama Red Tickets. Entras ahí y bimba. Sí. Apurarse con las entradas porque se van. Ojalá se van. Y aparte no es un lugar que digas, qué cantidad de gente que entra. Entra un montón de gente por suerte, pero no es... Claro, no. Tiene su limitación. No, y la hermana, ya la última vez que tocaron, no sé cuándo fue. ¿Esa de Blue Lake en qué mes habrá sido? También hace ya un tempito, ¿no? Sí, no fue hace tanto, habrá sido. No, fueron 4 o 5 meses para atrás. 4 meses. Sí, ¿no? Sí, más o menos. Sé que están agotadas las entradas. No, digo. Ese día está agotado, así que imagínate. Bueno, Pau, te agradezco mucho haberse venido. No, gracias a usted por invitarme y placer siempre caer acá. Bien, y le agradecemos enormemente por este disco y que tenga larga vida. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba de Alucinaciones. Muchas gracias. Nos vamos escuchando uno de los temas que para mí puede pintar como uno de los grandes hits de este disco, porque está peleada la cuestión, pero bueno, se lo dejo a criterio de cada uno. Va a sonar Camposanto o Valentina. ¿Te parece bien, Spau? Sí, perfecto. Muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Vamos arriba. para siempre. No hay nada, ni tu sonrisa. Valentina, este verano, pero no vas a sufrir las secuelas de este atentado agropecuario. Para siempre. Paralelos, esperando nuestra mejor ola.